Mami, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasó nada. Prendimos uno y las luces se apagan. No se huela chapa bien clavada. Es mi gata gangster, siempre con maleante. Quiere que le ponga reggaetón de antes. Es mi gata gangster, siempre con maleante. Quiere que le ponga reggaetón de antes. Déndeme el blunt que no voy a compartir. Te doy un ñaki si me cantan la la la la. No metas presión, conmigo hay que fluir. El party encendí, la baby con la mano arriba. Si se siente el bellaqueo. Esto es un party en marquesina sin rodeo. Traigo del piquete, eso que te da miedo. La princesa de Miami pa' el mundo entero. Mano arriba si se siente el bellaqueo. Esto es un party en marquesina sin rodeo. No te haga el bichote que no te creo. Si quieres conmigo, papi, deja el titubeo. Baby, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasa nada. Prendemos uno y las luces se apagan. Esa es mi gata gangster, siempre con maleante. Quiere que le ponga reggaetón de antes. Yo soy tu gata gangster, siempre con maleante. Quiero que me pongan reggaetón de antes. Y nos matamos, nos desatamos, no nos atamos, nunca frenamos. Aceleramos, no involucramos. Si no me llama, yo no la llamo. Sé lo que quiere que yo le llegue. Porque le aburren los temas que tiene. Mata la liga cuando lo mueve. Cuando se viene, eso bajo llueve. Se pone criminal como Nati. Ay, papi. Mami, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasó nada. Prendimos uno y las luces se apagan. No se huela chapa bien clavada. Es mi gata gangster, siempre con maleante. Quiere que le ponga reggaetón de antes. Yo soy tu gata gangster, siempre con maleante. Quiero que me pongan reggaetón de antes.